Radio. La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo. Todo. ¿Qué aprendemos verdaderamente en la escuela? La escuela nos prepara para ser libres, dicen, pero ¿la libertad puede aprenderse en un espacio de sujeción y de obligaciones? La escuela nos prepara para ser ciudadanos y ciudadanas críticos y críticas, dicen, pero ¿todos esos conocimientos enseñados en la escuela nos ilustran sobre el sentido de nuestras elecciones? La escuela te prepara para ser trabajador o trabajadora calificado o calificada, dicen. Entonces, ¿la escuela aspiraría solo a darnos un trabajo? Para llegar a ser libres, libres de mente en todo caso, es necesario aprender a utilizar nuestra razón, darle un método para combatir los prejuicios. Para convertirnos en ciudadanos, ciudadanas, críticos, críticas, hay que abrirse a un cierto conocimiento, a ciertos conocimientos, sobre todo históricos, útiles para comprender las problemáticas del presente. Para ser trabajadores, trabajadoras calificados, calificadas, hay que aprender ciertas técnicas. La paradoja de la escuela es que, sin embargo, ninguno de esos tres objetivos puede ser encarado sin el desarrollo de un auténtico deseo de saber, de una auténtica aspiración del estudiante de ir hacia esos contenidos enseñados. Para llegar a ser, por ejemplo, ese ser libre, es necesario que la estudiante quiera abrir su mente a nuevas interpretaciones, a cuestionar lo que siempre ha creído o entendido. Si no tiene ganas, la escuela no podrá forzarlo. ¿No es el deseo de saber lo que la escuela debe enseñarnos ante todo? Otra vez, ¿qué aprendemos verdaderamente en la escuela? ¿Estás escuchando? Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada. El capítulo número 8 de la tercera temporada que llamamos ¿Qué aprendemos verdaderamente en la escuela? Por eso te pido que te sientes derecho, derecha, que mires al frente y prestes atención. Ese disciplinamiento, ¿no? No te lo quito. Qué tradicional. ¿No? Bueno, estás escuchando. Yo soy Maxi. Recién escuchaste a Bruna. Hola, Bruna, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Maxi? ¿Todo bien? Edad y escuela. Bueno, pasó. Bien. Bueno, bien. la escuela, ¿no? La escuela, la educación, es un poco lo que nos planteamos pensar y repensar hoy. Un programa, como ya sabés, hecho de preguntas, de muchas preguntas y de cuestionamientos y también de muchas y múltiples respuestas. Así es. Con Bruna preparamos esto de, bueno, tratar de respondernos qué aprendemos realmente en la escuela o también qué deberíamos aprender realmente en la escuela. Porque una cosa es lo que aprendemos y otra lo que por ahí el ideal, ¿no? Sí. De una escuela siglo XXI. Son dos realidades, me parece, que están como en lucha, ¿no? Lo que algunos creen que debería enseñar la escuela, otros que te dicen, pero eso no sirve, y después tenés, hay como muchas voces en el mundo de lo pedagógico. Bien, si la escuela reproduce un orden social, si la escuela debe transformar el orden social establecido, ¿no? En sí podemos decir que la educación en principio es como una conversación que se inicia con los recién llegados y llegadas al mundo, ¿no? Claro. Digamos que muchos y muchas ya entramos a la escolaridad a los 3, 4 años. Muchos y muchas ya desde maternal, digamos, ya están en la escuela, ¿no? Habitando la escuela. O que la escuela los habite a ellos y a ellas también, ¿no? Entonces, esa conversación con los recién llegados al mundo, ¿no? Es para aprender modos, digamos, ¿no? En principio, hábitos, decimos, expresiones y también virtudes, valores como necesarios que vamos experimentando, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de ir escuchando esas voces, ¿no? Sí, es que sí. Me hace acordar esto que decías a un libro que leí en una cursada de pedagogía que hablaba sobre el educador Frankenstein, como De Philippe Mario. De Philippe Mario. Exacto. Frankenstein educador. Y decía, ¿no?, que hay dos maneras de ver la educación: el que trata de hacerlo a imagen y semejanza suya, el que trata de. El educador que trata como de eso, ¿no?, de crear su propio Frankenstein. Y el otro, que es el que está haciendo un lugar en el mundo al que recién llega. Lo aloja, digamos, ¿no? Exacto. Podemos decir también ahí. Sí, le muestra las cosas, le enseña, ¿no? Es que, en principio, parecería que la educación, como si tiene una función, es el disciplinamiento. Sí. ¿No? Como la educación te disciplina y en ese disciplinamiento parece que te prepara para la convivencia, ¿no? En comunidad. Digamos que ese disciplinamiento parecería muchas veces necesario, digamos, necesario para qué, para aprender a controlar nuestros instintos, podemos decir. Claro, sí, como para nuestros convivir. Nuestros instintos, sí. Nuestros deseos, inclusive, ¿no? Que podamos también dominar, se quiere controlar nuestros deseos, muchas veces egoístas. Entonces ahí tenemos como la disciplina como primer punto que voy a plantear en esto de qué aprendemos en la escuela. Vamos a hablar de la escuela, de la escolaridad obligatoria, la formal. Claro. También podemos hablar de escuela o de educación como en la familia, ¿no? Pero y en otros tipos de ámbitos. Pero vamos a hablar de la escuela en particular, ¿no? Entonces me parece que antes de... como planteamos al principio, en el inicio, esto del deseo de saber, que es a donde quiero llegar. Sí. Primero se parecería que necesitamos disciplinamiento, ¿no? ¿Y qué se disciplina? Y bueno, nuestro cuerpo. Exacto. ¿No? Se disciplina nuestro cuerpo. Parecería que la escuela necesita personas que estén ahí quietas, ubicables, silenciosas, aisladas muchas veces, que se puedan autocontrolar, productivas y examinables. ¿No? Nuestro Así cuerpo es. Es disciplinado en la escuela y lo interesante es que muchas veces no solo funciona, sino que además es económico porque poca gente controla, poca gente a cargo controla muchas personas. Exacto. Esto lo dice Foucault en La Sociedad Disciplinaria, no es un invento de Maxi para nada, es algo hiperconocido. No, sí. y la mente también te controlan. Claro. Cómo pensar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que controlan nuestra mente? Y no sé, como que el colegio, en particular, como esto, ¿no?, lo que estamos diciendo, la escolaridad obligatoria, te enseña a pensar de una manera mismo te muestra lo que pensar. O sea, a la vez que te va introduciendo las los contenidos, te están mostrando una parte que es parcial y que tiene una ideología, que tiene una finalidad, ¿no? Claro, que te dicen qué pensar y cómo pensarlo, ¿no? Exacto. Solamente, sí, en ese sentido también... Y ahí está como el debate, ¿no? Entre la disciplina, la obligación y la libertad. Exacto. Porque si queremos ser seres libres, se supone que la escuela nos libera, ¿no? Muchas veces nos emancipa. Sí. O debería generar saberes emancipadores. Pero tal vez la disciplina puede ayudarnos también a lograr eso. Sí. Ahora, es un poco también a donde voy, me parece. Kant, otro filósofo, ¿no? Conocido. Él, sin titubear, decía en su libro sobre pedagogía, fíjense, se envía a los niños a la escuela no para que en ella aprendan algo, sino para que se acostumbren a quedarse tranquilamente sentados y obedecer puntualmente lo que se les ordena. Un enunciado bastante severo, digamos, sí. De Kant. Sí, Pero, digamos, la escuela, podemos entender que sí, digamos, estás... peleando por, supongamos, en el jardín, ¿no? En preescolar, por un juguete. Sí. Y bueno, la maestra llega y te trata de enseñar que eso se comparte. Claro. Es que y sí. Que, o te tenés que quedar sentado, sentada para escuchar. Yo siempre, a mí es un debate interno que tengo. Contamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentas que, bueno, eso. Trabajamos como docentes también. Claro. Y ese debate interno que tenemos es un poco el disciplinamiento, ¿no? Sí. Esa tensión entre, bueno, ¿es necesario disciplinar? Bueno, podemos claro. estar parados en el aula caminando y al mismo tiempo poder dar clase, ¿no? Romper un poco los esquemas. Claro. Se puede romper esos esquemas de una escuela tradicional que bueno, que por ahí tenía aspiraciones nobles, pero que ya no funciona. Exacto. Al mismo tiempo me parece que, no sé si este disciplinamiento funciona. Yo creo que... Un poco no, sí, pero claro, no. Para estos sujetos de ahora, para los niños de ahora, me parece que no es algo que esté funcionando. O sea, por ahí... Depende también, ¿no? De los niños. Pero creo que como que el niño del siglo XXI tiene como otra subjetividad. Rompe. Sí, rompe sí. con eso. No se deja disciplinar. ¿Sí? No se deja disciplinar y me parece muy bien en ese sentido. Sí. ¿No? Muchas veces muy bien, pero al mismo tiempo es necesario el disciplinamiento. Entonces, la escuela parecería que también nos enseña esa relación que existe entre libertad y disciplina u obligación, porque la disciplina es mucho de, bueno, te obligo, hay un deber. Claro. ¿No? Y en esa relación que puede ser cómplice, en la escuela, los niños y las niñas no hacen lo que quieren, como hablamos recién, muchas veces... Quieren, desean hacer lo que quieren, pero no hacen lo que quieren no. permanentemente. Digamos, claro. ¿no? Puede haber espacios. Sí. ¿no? sí Inclusive tiene... ni en el recreo. Exacto. No pueden correr. No pueden correr, no pueden jugar a, no sé, con la pelota, no pueden jugar claro. a determinadas cosas. No pueden hacer lo que realmente desean. Pero tal vez podemos pensar que para ser libres, ¿no? Ser libre no es hacer lo que quiero. Exacto. Tal vez ser libre... es imponer, o tratar de nosotros mismos y nosotras mismas, imponer un límite a nuestros deseos para poder actuar razonablemente, ¿no? Sí. Entonces, solo en esa relación, digamos, entre libertad y obligación, que tiene que ver con la disciplina, cada uno y cada una va a poder dominar, repetimos, autocontrolar esos propios deseos y hará posible la vida en comunidad, en conjunto. Entonces, la escuela parecería que te enseña eso. Y siguiendo a Kant, él decía que el ser humano es el único animal que podría destruirse si no hiciera más que obedecer a sus instintos naturales. Ok. ¿No? De modo que ningún animal en el mundo, sí. ningún animal más que el animal humano, para ningún animal más que para el animal humano es necesaria la educación, ¿no? Según claro. Kant. Y termina diciendo, disciplinar es tratar de impedir que lo que hay de animal en ello ahogue lo que hay de humano. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos como primer punto, parecería necesario disciplinarnos. Claro. Para poder llegar a este deseo de saber, un deseo de saber razonable. Sí. ¿no? Por otro lado, la escuela me parece que también nos enseña el reconocimiento, o el primer reconocimiento fuera de nuestra familia, de nuestra casa. Sí. ¿no? sí. Ahí Hegel también explica que lo que nos hace humanos sí. es el deseo del reconocimiento, ¿no? Objetivo de sí mismo. ¿no? Y esto constituye una diferencia esencial entre justamente con los animales. El animal busca satisfacer sus deseos, pero el ser humano no solo busca satisfacer sus deseos, sino que también ser reconocido, que se valore claro. ese deseo y esa concreción de ese deseo, ¿no? Entonces, es la escuela la primera que nos genera este reconocimiento a partir claro. muchas veces de notas. Sí. También vamos a hablar de esto, ¿no? De las notas, sí. de las exposiciones, de los boletines también. Sí. Y también retomando esta idea del reconocimiento, bueno, uno se reconoce también en la mirada de otro y de otra. Y acá Exacto. también Sartre decía que solo la mirada del otro, de la otra, nos devuelve a nosotros mismos y a nosotras mismas. Los ojos de los demás, claro. ¿no? que te dicen, bueno, existís para mí, te reconozco eso en esa mirada, ¿no? Sí. Entonces la escuela nos propone obtener, nos propone que para saber también... podemos decir una base es ser reconocidos y reconocidas. Bueno, entonces tenemos disciplinamiento, reconocimiento y por último me parece que la escuela debería enseñarnos a desear el saber. Ese creo que es una tarea ¿no? clave. Sí. Como después vamos a citarlo también a Massimo Recalcati, la hora de clase por una erótica de la enseñanza, dice que hay que erotizar el aula, claro. ¿no? generar ese deseo en los niños y las niñas, en los estudiantes y las estudiantes. Y este deseo de saber que no quede simplemente en la idea, bueno, el conocimiento para prepararnos para el trabajo. Claro. La escuela te prepara para el trabajo, esto se escucha mucho en la secundaria. Sí. ¿No? Y que también hay muchas, bueno, vos si te pones así como a analizar un poco los dispositivos que se encuentran en la escuela, tienen mucha relación con el trabajo también. Sí. También sí. no sé si con el trabajo del siglo XXI, porque ya hay mucho freelance. Claro. ¿no? Pero como de una época. De otra época, anterior, pero ¿no? sí, no sé, en una fábrica, en una industria, en una empresa, ¿por qué no? Cumplir horarios, sí. Que esos horarios tenés, bueno, un espacio de recreación sí. mínimo también. Tenés un superior a quien acatar. Habitualmente tenés un superior, tenés mucha burocracia, tenés claro. normas, reglas, leyes que cumplir, que si sí. no vas a ser castigado. O vas a ser también reconocido, depende de lo que hagas. Claro, ¿no? hay un paralelismo interesante. No, ahí. O, bueno, te mereces nada, un reconocimiento, halagos, te vamos a, generalmente sería bueno que estén en plata, ¿no? En el trabajo, claro. que sea idea, dinero ¿no? y remuneración, y o bueno, vas a ser condenado, castigado o despedido. Despedido. Claro, y ahí se te va todo el dinero. Entonces, en la escuela uno adquiere conocimientos. Pero sería bueno que esos conocimientos tengan influencia sobre uno mismo, sobre una misma, o sea, que tengan un impacto. Uno aprende a leer, aprende a escribir, y sí. cuando eso sucede, tiene una intensidad en su existencia, digamos, sí. genera un efecto intenso, ¿no? Esa influencia, que no debería ser solamente para, repetimos, para aprender a ser un trabajador, una trabajadora calificada, porque en esta época se privilegia mucho esa preparación. Una preparación para el trabajo, una preparación para ser un emprendedor, emprendedora, que no está nada mal, ¿no? Exacto. Y muchas veces eso prohíbe la formación de personas que deseen conocer, porque eso va a cambiar su vida realmente, su mirada, sí. su modo de mirar el mundo y transformar el mundo, ¿no? Entonces me parece que el conocimiento tiene esa función, que es que no que nos volvamos pasivos y prepararnos para el trabajo, sino que es una función de activar la vida en nosotros y en nosotras. Exacto. ¿no? Despertar curiosidad también, ¿no? Despertar la curiosidad. Me parece sí. que es lo clave en todo eso. O sea, dentro de la currícula es obligatoria, después vamos a hablar de eso. Pero me parece que dentro de todo eso se pueden hacer cosas como para despertar que esas cosas que son obligatorias de dar y etcétera, también despierten en el otro o en la otra un deseo de profundizar más en eso, de conocer más y que no quede solamente en bueno, si te sacaste, no sé, un 7, listo, sí, chao. La nota, sino claro. que la nota, ¿no? Porque muchas veces como que realmente el verdadero aprendizaje es impedido por el estudio. Exacto. ¿No? Estudio para la nota, la memorización, como sabemos. Sí. Y bueno, después eso es un conocimiento muerto, digamos, porque no tiene ninguna función en tu vida. No. Entonces decimos que conocer es nacer con, ¿no? Hacer nacer, ¿no? O sea, aprender a leer y escribir es un nuevo conocimiento, es un nuevo nacimiento. Vos lees a Nietzsche, ponele, y estás naciendo con él también. Wow. Conocer tiene consecuencias existenciales, y me parece que esa relación, esa complicidad entre el saber, la escuela y el saber, debería generarse, ¿no? El deseo y el saber. Exacto. Entonces, digamos que el conocimiento nos ayuda a vivir mejor, si se puede, podemos decir, tal vez. O vivir y pensar mejor, tal vez, las cosas. Y que también que nos enseñen que vivir y pensar no están separados, ¿no? Claro, no, son casi lo mismo, según algunos lingüistas. Y, bueno, ¿quién tiene, digamos, mucho de la responsabilidad de todo esto? Y él, el docente. Sí, exactamente. ¿No? El docente es el que, como contabas vos, Bruna, te inspira, te genera esa curiosidad. Sí. Una curiosidad que debería permanecer para toda la vida, que es, me parece, también una de las de los efectos que debería tener la escolaridad o la escuela, ese deseo de saber permanente, ¿no? Que cuando terminas la escuela ya no querés tomar más un libro. Claro. Exacto. Tocar más un libro. Y el docente, ¿y cómo en principio? Bueno, me parece que en principio con el ejemplo. Y sí. ¿No? Como sentir que vos como estudiante, que esa persona realmente la transformó el conocimiento. Y sí. ¿No? Que leer, no sé, dijimos a Nietzsche, a Baudelaire, o no sé, estabas leyendo el Quijote. El Quijote, a Cervantes, sí. ¿No? Eso te cambia, te transforma. Ya no mirás el mundo igual, ya no salís de un libro igual. No, que es una, la lectura es una experiencia de transformación, ¿no? Sí. Es una experiencia en ese sentido. ¿Sabes que hay un libro que se llama Reduvolución, okay, de María Acaso, Hacer la revolución en la educación? En este libro ella da unas ideas de, bueno, cómo ser un profesor revolucionario. Bien. Ponele. Sí. Y bueno, te quería compartir a vos, a los oyentes, algunas propuestas de ella, ya que estamos hablando de la docencia. Bien. ¿No? Que dice, bueno, da varios puntos, ¿no? Yo los sinteticé. Ok. Uno, priorizarás la agenda de tus estudiantes por encima de todas las cosas. Bien. Especialmente por encima de la agenda del centro, del sistema educativo y de la tuya propia. Ok. ¿No? Después vamos a regresar, Bruna, con esto de los contenidos obligatorios, tal vez. Sí, ¿no? Sí, sí. Dos, aprenderás a generar responsabilidad y compromiso en tus estudiantes sin dejar de ser asertivo. Tres, no competirás con el teléfono celular por atención a tus estudiantes, te aliarás a él. Bien. Cuatro, no te rendirás al no obtener resultados inmediatos cuando intentes fomentar la participación en el aula. Cinco, valorarás la autoestima, la motivación, la confianza y otros aspectos emocionales de tus estudiantes más que cualquier contenido de la asignatura. 6. Tu objetivo como profesor-profesora ya no es tanto transmitir contenidos, sino principalmente ayudar a las personas a entrenar habilidades y aptitudes, ¿no? Hoy el docente es un gestor de habilidades, de potenciar las capacidades de otros y de otras. Exacto. Sobre todas las cosas. 7. Actualizarás y adaptarás tus herramientas educativas permanentemente. 8. No dejes que el proceso de evaluación formal condicione el proceso de aprendizaje. 9. Serás consciente de lo que haces en el aula. Serás consciente de que lo que haces en el aula es mucho más importante que lo que decís. O sea, esto de educar con el ejemplo. Exacto. Todo es... no sé si educación, pero sí, todo es educación. O sea, es esto, ¿no? Mismo desde... cualquiera es educador de cualquiera, porque el que te ve haciendo algo ya está aprendiendo algo, más los niños y las niñas que están todo nuevo, entonces si a vos te ven haciendo algo, ellos eso lo van a aprender y quizás más de lo que decís, como dice ahí, ¿no? Sí, el docente tiene que estar permanentemente atento y atenta a lo que pasa, el docente, porque muchas veces también enseñamos con nuestra... nuestra expresión, nuestros gestos. Sí, ¿no? Lo que hacemos y lo que no hacemos también. También. Y muchas veces también deseamos enseñar determinada cosa, pero es otra cosa lo que le está pasando en la cabeza a esa persona. Es decir, ¿no? Bueno, quiero enseñar que la libertad en el Quijote y por ahí piensa otra cosa. Y sí. ¿No? Entonces, quizás me parece a mí que un buen enseñante es el que te permite abrir nuevos mundos, ¿no? Sí. Y que realmente valora la hora de clase. Porque que siente que la hora de clase puede cambiar las cosas. Y que sería bueno que también el estudiante, la estudiante, pueda pensar en eso, ¿no? Claro. También que estamos muy cegados por el hábito, la rutina, el día a día en la escuela, el disciplinamiento, ¿no? Después sí. tenés más de 10 años o más de escolaridad y ya estás cansado, harto. Sí. No querés más. Y pasa que también si vos ves que el mismo docente... Ya, tengo docentes que han dicho abiertamente que estaban... No sabían para qué hacían su labor. Entonces, si vos ves eso... Ya como que un poco te quita las ganas también. Si, si lo ves en los gestos, ves que el profesor no le pone onda o qué sé yo. Está bien que hay veces que uno está cansado o lo que sea, ¿no? Pero así es siempre. Y si todo el tiempo ves eso en un montón de personas, qué sé yo... También un poco te lleva a esa rutina del cansancio. De decir, bueno, si ellos tampoco ven nada en esto, ¿para qué lo voy a ver yo? Si no encontrás sentido, ¿cómo le puedo encontrar sentido yo? Claro. Una cosa así. Sí. Sí, bueno, eso se replica, como hablábamos, ¿no? Se contagia. Un poco ese espíritu también que trae el docente al aula. Entonces, para ir concluyendo esta idea que tenía yo de bueno, el disciplinamiento, el reconocimiento, el deseo de saber, que tiene, como hablamos recién, mucha importancia y es vital el rol docente. Entonces, en la escuela se debería aprender que los conocimientos sirven para vivir más intensamente y no solamente para encontrar trabajo, ¿no? Exacto. Y como hablamos recién, una escuela que pueda lograr que ese deseo que por ahí te apropiaste en el aula, que pueda continuar fuera del aula, sería algo, un regalo precioso, sí, ¿no? También. Sí, hermoso. Y ahora vieron que en los boletines aparece mucho esto de, bueno, ir a la escuela, digamos, es aprender a pensar, sí, ¿no? Es aprender a razonar, se aprende que nuestra vida puede resonar de otra manera y que puede mejorar, ¿no? Esto está muy presente en los boletines, podés mejorar. Exacto. Ojalá sí. ahora que podamos entender este puede mejorar, que se puede mejorar, ¿qué? Tu deseo. Sí. Tu deseo. Y en relación a esto... Y ahora sí lo citamos a Massimo Recalcati. Dice, sin deseo de saber no hay posibilidad de aprendizaje subjetivizado del saber. Sin transferencia, arrebato, erotización, no se da la posibilidad alguna de un saber conectado con la vida, capaz de abrir las puertas, ventanas, mundos. Para que haya deseo de saber es necesario un contagio, un encuentro con un testimonio de ese deseo. Claro. Y ahí está el docente, ¿no? Así es. Bruna, vos también trajiste como algunas mitologías, digamos, de lo que se aprende en la escuela o se debe aprender. Así es. Esto lo saqué del libro de mitologías de la educación argentina. Los autores son Grimson y Tente Fanfani. Y nada, ¿no? Saqué dos mitos que lo que dicen los autores es que estos mitos como que son verdades parciales que fueron sacadas de contexto como por el sentido común y ciertas cosas, ¿no? Entonces tratan de dilucidar lo que es cierto y sí. en lo que falso. Se fueron por las ramas del sentido común. Ah, bien. Claro, o sea, sí, lo falso, ¿no? Entonces, yo agarré un capítulo que problematiza básicamente todo lo que se debe enseñar en la escuela. Sí, realmente es todo, sí, tiene que ser una parte... ¿no? Y que como que no importa lo que sucede a nivel social y en otras esferas, que si la escuela pone énfasis en eso, en tratar de hacer una buena labor, todo va a ser mejor a futuro. Sí. Entonces, una de estas mitologías es que dice que todo es relativo en cuanto a los contenidos que se dan en la escuela, ¿no? Como que no importa lo que se dé. Que no hay prioridades entre una cosa o la otra. Y básicamente los autores dicen como que cuestiona el estatuto de estos conocimientos, ¿no? El por qué están ahí. Y esto es como una verdad a medias, dice, como que es una verdad sacada de contexto. Sí hay una verdad en que el conocimiento escolar es un recorte, como habíamos dicho, que es aleatorio, que tiene ciertas finalidades, que está hecho a propósito por gente de determinada clase social, sí, para que para controlar los cuerpos, como habíamos dicho, las mentes, en su origen, ¿no? La escuela. Sí. Y dice que también es verdad que estos contenidos favorecen también a... o son más fáciles de adquirir para los niños también de... o los estudiantes de determinada clase. Claro. La clase media que claro. viene con un bagaje ya, ¿no? De lecturas o de cultura. Pero dice que esta crítica que es sociológica y pedagógica se saca de eje, ¿no? Por el sentido común. O sea, es verdad que sí, que es un recorte aleatorio, que está intencionado y etcétera. Pero no es que no importa lo que se dé. No hay que relativizar todo. No hay que relativizar. Porque dice que como que están hay dos posturas. Una postura como ultracrítica de esto. Pero dice que hay otra más peligrosa aún, que es la que no critica nada de estos, de los recortes y etcétera. Entonces dice que esta falta de crítica es lo que no se tiene que hacer en cuanto a los contenidos. Por eso no es relativo, dice. Hay que tener una crítica porque habla de que se han dejado muchas veces en la sociedad esta cosa de... debe tener buenas intenciones o las cosas lo llevaron a ser como es, etcétera. Y con esta falta de crítica y qué sé yo, se han llegado a cosas muy feas. Da, por ejemplo, en Alemania o cosas así, ¿no? Como el nazismo. Dice que si bien esto hay que ser críticos, dice, porque tiene que haber un orden claro, una prioridad en los contenidos y una responsabilidad en cuanto a lo que enseñamos, claro, ¿no? Claro, sí. Porque es esto, si es todo relativo, entonces tampoco importa mucho y esto se puede llevar a, entonces no planifico, entonces hago lo que quiero, entonces esto lo agrego yo, ¿no? Pero es como que se lleva eso y en realidad los contenidos están ahí por algo. Uno lo que tiene que hacer también es apropiarse de esos contenidos y llevarlos a esta finalidad que decíamos, ¿no? Uno con esos contenidos al alumno, a la alumna, le muestra todo un abanico de posibilidades para que no se quede en solo esto, ¿no? En solo puede hacer una sola cosa. Vos mostrás un abanico de posibilidades y es creo que ahí entra un poco también esta cosa de la libertad, ¿no? Que se le enseña. Esta libertad que se le es esto, es decirle, tenés todos estos caminos, tenés todas estas cosas, tenés esta historia para recordar, tenés estos caminos por donde transitar y saber que la elección libre realmente me parece que es esa elección que se hace teniendo en cuenta todas esas cosas, teniendo en cuenta y sabiendo las cosas que uno elige, porque si no se sabe, entonces no es realmente libre. Entonces con estos contenidos lo que se hace es realmente mostrarle todas las posibilidades que tiene al niño o a la niña y que de ahí realmente elija o el adolescente y la adolescente, ¿no? Bueno, entonces deberíamos ser críticos y críticas, sí. Tener contenidos programados, sí. Pensados, reflexionados, programados, progresivamente también, ¿no? Sí. Porque la enseñanza es progresiva. Y también teniendo en cuenta los contextos, no es lo mismo enseñar. Exacto. ¿No? Depende de las clases sociales, depende de la cultura. Sí. ¿No? Me parece que todo eso debe contemplarse y para eso, bueno, también hay muchas personas que se supone que han estudiado, se han preparado, sí. ¿No? Se han formado, han investigado para que sea lo mejor posible, lo más conveniente para las minorías y las mayorías, para sí. todos y todas, el tema de, por ejemplo, los contenidos educativos, que también siempre es... Y me parece que siempre tiene que estar en debate y en conflicto. Sí, eso permanentemente, sí. Porque estamos actualizando permanentemente, además. Claro. Sí, no podemos ser siempre lo mismo, porque ya dijimos, los niños también cambian. El niño de ahora no es el niño de hace 50 años, entonces sería claro. obsoleto un programa así. Todo el tiempo se están revisando. Y está bien, porque creo que es lo que dice esto, ¿no? Poner en boga, poner en discusión estos contenidos. Entonces, y por otro lado, tenemos que educar a niños, niñas críticos, críticas. Claro, entonces dice, la otra cosa que es la otra mitología es esto, ¿no? Lo importante es desarrollar la conciencia crítica. La conciencia crítica, sí. Y básicamente esto también surge de una discusión que... yo creo que está latente hasta el día de hoy, porque es sí, educación tradicional, ¿no? Esta cosa de régimen, de nos sentamos todos en fila, nos paramos, hacemos esto, hacemos lo otro, obedecer. Sí. Reproducir y homogenizar, ¿no? Reproducir también y homogenizar. A los pibes y a las pibas. Exacto. Mm. Pero que también tiene sus cosas, ¿no? Como que esta visión tradicional pone más en foco lo que es la enseñanza, el conocimiento, los saberes, el transmitir conocimiento. Mm. Y tiene como un docente típico también, ¿no? Es un docente que... un rol más activo del docente. En contraposición a un... a lo que es una especie de, podríamos decir, pedagogía moderna que nos remontamos a, por ejemplo, la escuela nueva, etcétera, donde cambian el foco. Y porque lo que dicen es que la tradicional no forma lo crítico, ¿no? Sí. Porque vos le estás poniendo al niño como un... Sí, todo digerido, todo hecho, y debería repetirlo y reproducirlo. Claro. Entonces, la moderna lo que hace es pone en foco el aprendizaje del niño y al niño como sujeto principal, como, ¿no? Como el eje, sí. El claro. Eje. Y el docente queda como una especie de guía a lo que los niños y las niñas sacan como tema. Por ejemplo, y son otro tipo de actividades también que se dan. Es como una escuela diferente en donde... a través de lo que los niños traen a la clase, los intereses y etcétera, el docente se amolda eso y tampoco es que da contenidos así como muy duros, sino que hacen otro tipo de actividades. Sí, es un poco lo que planteaba recién en estas ideas del docente moderno. Claro. O revolucionario, ¿no? Según María Ocaso. Exacto. Pero Ocaso. Lo que dice es que es como que es peligroso tener estas dos visiones que son muy parciales. Tenerlos como en un extremo y en el otro, sino que lo que dicen los autores es que hay que ir más allá de eso, porque si no lo que surge son políticas parciales, y las políticas parciales no sirven, porque no son parciales, no abarcan la totalidad. Entonces lo que dice es que hay que tener un poco de uno y un poco de otro. Claro. No está mal dar contenidos. Hay que sostener lo bueno y de la escuela tradicional. Exacto. Y lo bueno de la escuela moderna o contemporánea, digamos, y tratar de los dos, seguramente algo bueno sale. Exacto. Tal vez. Quizás. ¿No? Entonces, lo que dice es eso, ¿no? Y pone para como esta mezcla de cosas, lo que propone es una categoría que llama pedagogía de la imitación. Lo que proponen estos autores. Entonces lo que dicen es que al principio como guiar al niño en un principio o a la niña, dice como por ejemplo como seguía un artista, o que un artista empieza copiando ciertas cosas, ciertas pinturas, hasta que llega un momento en que realmente se siente con esa capacidad de liberarse y decir bueno, voy a buscar mi estilo. Entonces hacer lo mismo con los chicos, porque dice que la imaginación, la creatividad tampoco salen de la nada, sino que necesitan este entrenamiento. Entonces, entrenar a los niños en estos con contenidos, con cosas, hasta que en un momento el mismo niño tenga las herramientas necesarias y recursos necesarios para poder hacerlo solo, sola, y crear su propio dibujo. Exacto. Sí, pintura. Su propio dibujo, su propia pintura, su propio lo que sea, ¿no? Pero eso, ¿no? Dice, se necesitan esos contenidos, se necesitan enseñanzas, se necesita un rol de docente activo, pero también se necesita un niño activo, pero para eso hay que entrenarse y tiene que ser un trabajo en conjunto. En conjunto. Bien, entonces tenemos esas dos. Es como que intentan, nunca es extremos, digamos, ¿no? Como claro. Nunca es esto o lo otro, negro o blanco. Siempre se puede mezclar. Hay grises en la educación, en la escuela. Exacto. En cómo educamos, en qué educamos, en qué deberíamos aprender o no, en general. Bueno, hay muchos mitos más en la educación que podríamos derribar, pero en el próximo bloque nos vamos a encontrar en una entrevista con una licenciada en educación. Bien. Que vamos a hablar no solo de qué debemos aprender en la escuela o qué aprendemos en la escuela, sino también de eso que nos genera tantos nervios y presión, que son los exámenes, las evaluaciones. Sí. ¿No? Los conozco. De eso. Entonces pensemos, ¿necesitamos la educación? ¿Realmente necesitamos la educación o no necesitamos educarnos? Como dice wow. Pink Floyd. Lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bien, regresamos a todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. Es el bloque 2 y último bloque, seguramente. Así es. Hablar de educación, hablar de escuela, nos lleva mucho, mucho tiempo, sí. Y mucho tiempo más, seguramente, porque es un, me parece que es un tema sumamente, pero sumamente importante a sí. nivel individual, a nivel colectivo, ¿no? Lo es. Se dice que, bueno, es la educación, la escuela es... la educación, sobre todo, el modo pacífico de transformar nuestras realidades, nuestra realidad. Sí. Bueno, Para hablar de esto y mucho más, estamos en comunicación con Jessica Sinisi. Ella es graduada en Ciencias de la Educación por UBA. Se desempeña en el área de psicopedagogía, trabajando para la educación pública del Ministerio de Educación porteño, de CABA, digamos, junto a docentes, padres y directivos del nivel inicial y primario. También es profesora de prácticas del lenguaje, también llamada alfabetización académica para los ingresantes a la universidad. Jessica, nos estás escuchando, gracias por la comunicación. Sí. Te habla Maxi. ¿Qué tal? Y estás escuchando a Bruna. Buenas. Bueno, ¿qué tal, Bruno? Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. Bien. Bueno, estaba escuchándolos atentamente. ¿Sí? Antes del tema de Pink Floyd. ¿Lo estamos haciendo bien? Muy bueno, muy bueno. Bueno, creo que llevan ahí un montón de enseñanzas y autores que fueron parte de mi formación ya hace varios años. Actualmente tengo 33, fue hace casi 10 que finalicé la universidad. Y un poco, bueno, escuchando todos los lindos, las lindas citas que tienen un montón de autores para decirnos qué es la educación, cómo debemos ser buenos maestros, y me llamó así la atención poderosamente cuando ese libro de esa autora, no escuché bien quién María era. María Caso. Que habla de... habla de revolución. Cómo, sí. Cómo ser docentes revolucionarios, algo sí. similar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, justamente es buen puntapié para pensar de que cuando me sitúo, ¿no?, en el rol de docente, también como vos comentabas, que soy psicopedagoga y trabajo en las instituciones y es una tarea un poco más de articulación y de diálogo, pero bueno, cuando estoy frente al aula suelo llevar muchos libros, suelo cargarme de muchas cosas que luego probablemente no a todas las cites y la clase transcurra en temas pautados y algunos que surgen en el aula, como ustedes sabrán porque son profes. Sí. Pero de todo lo que son recetas, yo creo que me llevo más por una sola frase y es simplemente que el que enseña sin emancipar embrutece. Claro. Creo que todo lo que nos puede indicar cómo ser docentes nos mantiene sí en una imagen donde deberíamos alcanzar un tipo de rol ideal a seguir, pero generalmente también nos hace sentir culpables de cuánto de eso logramos ser, ¿no? Porque uno termina autoevaluándose, que es el tema que me toca, y el tema de la autoevaluación y la evaluación es un poco bien de época, y me parece que bien la escuela y la evaluación y la disciplina, como también decían. Me parece, es bien foucaultiano, ¿no? Y habla de la mirada y de lo que una de las funciones de la escuela. La escuela como función tiene la función de evaluar disciplinar y sancionar. Sí, como hablamos, me parece, ¿no?, que sí, tiene que ser como examinable ese niño o niña, ¿no? Examinable, que tiene que demostrar, dar cuenta de cuántas veces, ¿no? Con los informes diagnósticos, uno dice, tiene que dar cuenta de. Pero más allá de todas las sugerencias y nortes posibles que uno tiene que ubicar como dentro de su rol para hacer lo mejor posible o hacer un rol, digamos, satisfactorio de la tarea de enseñar, creo que siempre que uno pueda también asumir desde dónde está parado, desde qué lugar y desde qué contexto. No es lo mismo, me imagino, enseñar en Oriente que enseñar acá en Capital Federal o en Conurbano o en Neuquén, Chubut, en el norte del país, en escuelas rurales que en escuelas, ¿no?, de ciudades, de urbe. Y bueno, no sé si podemos seguir por el diálogo por ahí, digamos, en cuanto a las recetas. Yo creo que las recetas no ayudan en ningún aspecto de la vida. No hay una receta que uno, sí, obviamente que uno lee, se informa y desea ser, ¿no?, un docente lo mejor posible, vamos a decir, un docente que logre llegar a sus alumnos, pero sin interlocutores y sin saber qué ellos piensan de nosotros tampoco funciona. Y a veces qué piensan de nosotros es muy fundamental, porque ellos ya no nos ven como los docentes que tenemos la palabra de la verdad y la palabra clave. Muchas veces existe una destitución del docente, existe una destitución de la autoridad como de las instituciones, ¿no? Como que en esta época ya Pink Floyd es la época donde uno quería deconstruir, o digamos los sujetos, uno, ¿no? Pensaban deconstruir un modo de disciplina donde básicamente los sujetos se sentían obviamente oprimidos, y es que no es que deja de existir, pero hoy estar en contrapelo, ir en contra de la corriente, y esto de docente revolucionario es como un cliché, hasta suena bien, y hoy es parte del discurso, digamos, floreado de la educación, ¿no? Ser es que un docente revolucionario. Sí, perdón, un docente o una docente no puede hacer nada, uno solo no puede hacer nada en general, digo, ¿no? Sí me parece que tiene que ser, hoy se debe trabajar más en equipo. Un docente sí, digamos, te puede inspirar, como hablamos recién, puede abrirte un mundo nuevo, puede hacer que esa hora de clase realmente tenga sentido, pero y puede por ahí cambiar a uno o dos, pero en general me parece que el trabajo es en equipo. Y muchas veces también vos hablabas de que, bueno, que si el docente no emancipa, embrutece. No obstante, el docente está también como... digamos, tiene la obligación de evaluar, de examinar, ¿no? Que, bueno, son los pibes y las pibas, realmente les disgusta muchas veces que los examinen, que los pongan a evaluar. A otros y otras parece que sí, que no sé si les gusta o no les gusta, pero lo consideran necesario. Parte para comprobar si saben o no saben, que también, ¿qué es el saber? Ahí es otro problema, ¿no? Pero digo, realmente la evaluación, entonces, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿O para qué no sirve? ¿Y para qué sirve? Probablemente ir en contra de la evaluación no nos ayuda más que a ponernos en una posición adolescente, o en el sentido de estar en contra de, ¿no?, lo que instituye. Cuando por hoy yo rescato que dentro de las instituciones, poder estar dentro de una escuela y estudiar, más allá de este monstruo, a veces pesadilla, porque uno a veces se sueña con las evaluaciones, sí, aún siendo docente, uno sigue estudiando, y corregir también es una pesadilla. Sí. Probablemente, aunque tenga muchas cosas, y yo me hice una listita hoy a la mañana de todas las cuestiones negativas que tiene la evaluación, todo lo que sucede, todo lo que genera fantasmas, todo lo que trauma... ¿Cuáles son esas? Hace tomar, y, por ejemplo... genera fantasmas, me refiero a sobre el futuro. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que toman decisiones después de rendir un parcial, si les va mal, deciden dejar una carrera, y bueno, eso es una oportunidad, probablemente. Y también hay que ver qué pasa con la tolerancia, ¿no? A esto de que me va mal y es que soy malo, o es simplemente me fue mal en un parcial. Claro. Es una tarea que puede volver a rehacerse y hacerse un poco mejor. Y como todo saber hacer es una práctica, y bueno, yo un poco lo encaro por ahí, que realmente cuando inicio las clases de práctica, de alfabetización académica o prácticas de escritura y lenguaje, yo una de las primeras preguntas que recibo es cuándo son los exámenes. Entonces me dan el pie para hablar un poco que el examen es importante, pero también es un juego donde también hay que estar dispuestos, que es un juego y hay que asumir ciertas reglas. Sí. Y mejor que lo tomen con cierto placer, si es posible, porque simplemente si no sería como un... Se puede tornar bastante perverso. Básicamente estamos hablando de relaciones de poder donde, evidentemente, la persona que evalúa, ¿no?, lo tradicional, es el docente. Claro. Sabemos que existen prácticas más colectivas donde empiezan a evaluarse entre alumnos y después el docente define una nota, pero en definitiva... Siempre hay un docente o una autoridad que, digamos, define cómo será el trayecto siguiente de ese estudiante. Tomarlo estudiante, como niño, adulto, ¿cómo? Perdón, tomarlo como una herramienta más también a la evaluación, incluso desde la postura del alumno, de ver en... También te muestra una realidad que vos, después de eso, también decidís qué hacer con esa realidad, ¿no? La realidad siendo la nota o el resultado, etcétera. Sí, bueno, es que es como dijiste algo de las herramientas, y haber salido del núcleo de la casa, del hogar, del círculo cercano, familiar, también es una decisión, y uno está expuesto, ¿no? Cuando ya entra en una institución, sea primaria, secundaria, ya no es el hogar. Y ahí, bueno, se corren un poco las valoraciones, empiezan a ver otro tipo, de, circular otro tipo de emotividad, vamos a decir, y entonces, hoy por hoy, creo que el desafío es lograr que todo lo que es evaluación no se prenda, no se quede pegado a lo que es la valoración, digamos, subjetiva de una persona, ¿no? De que no eso no lo termine. Pero bueno, creo que sí está bueno tener en cuenta cuáles son los desafíos que tenemos de época y aliviar un poco con los mandatos, aunque obviamente a todos nos encanta leer experiencias de otros docentes y que cuenten cómo resolvieron las situaciones de exámenes, cómo propusieron alternativas, y esto que decías, Maxi, de ampliar un poco el mundo, mostrarles que hay otras alternativas, y cuando uno logra estar ahí y poder funcionar creando espacios, creando, ¿no?, sabiendo que hay cosas que la educación, por más que se siga modernizando, el encuentro con el otro es lo que fundamenta cualquier clase. Ahora estoy un poco con lo que es a distancia, obviamente un poco peleada, pero bueno, me estoy también aggiornando, como quien diría, y me parece que no importa la herramienta o el medio, si importa que uno valore el encuentro que tiene con ese otro. No suponiendo que el otro no sabe, no suponiendo que el otro es infantil, a veces también está bueno saber qué piensan ellos de nosotros, ¿no? ¿Qué imagen se hacen de un docente? Todo esto, bueno, fundamentalmente cuando entran en la universidad, en la primaria, que también trabajo y también sé que funciona con su formato propio, pero bueno, es interesante tanto en la escuela, fuera de la escuela, en los vínculos en general. Sí, ver que hoy por hoy ganan las recetas de ideales, ¿no? De como una imagen de cómo ser, que evidentemente es difícil llegar a ese ideal. Sí, siempre el ideal se plantea como un horizonte, ¿no? Como decir, bueno, esto es lo mejor o lo más conveniente, o un ideal que siempre se pierde, digamos, ¿no? En el horizonte, porque después te encontrás con realidades muy, muy complejas. Con una heterogeneidad muy, muy compleja también de poder, con la que poder trabajar. Pero bueno, digamos. Pero me parece que es mucho más lindo también. A veces cuando uno se encuentra con lo feo o con lo no deseable, incluso con el error propio, con el error de eso que uno quiere llevar a cabo y quizás termina teniendo otra vía, me parece que no hay nada más humano que gustar de lo feo o de los errores. Bien, me gustó eso. No como gustó la eso. Bien, bien. Jessica, no como la torpeza, ¿no? Sí. Jessica, bueno, tenemos poco tiempo, ya nos estamos despidiendo del programa, ¿no? Y bueno, en principio, así, pero en dos, tres palabras, ¿qué deberíamos aprender en la educación? En la educación. Sí, dos o tres cositas que puedas contar. Así, pero rápido. Me parece que es recapturar la relación con la palabra. Bien. No dejar en cuenta que los discursos en algún momento fueron disciplinares, pero sí son fundamentales hoy por hoy que se ha banalizado bastante las frases, las palabras. Bien. Y todo abunda en imágenes. Bien. Por otro lado, intentar como docentes no reforzar todo el tiempo el narcisismo de ese lugar, ¿no?, de docente. Y bueno, y asumir como un poco este rol de la emancipación, lo Bien. Político, desde el lugar que sea, desde... Me parece desde que un curso de un curso técnico a un curso en la universidad necesitamos estar en conexión con esas personas que nos encontramos y no asumir ningún como sí, ¿no? Y poder estar ahí y no estar en el horizonte, sino bajar un poco los pies a tierra que creo que es una realidad. Bien, bueno, Jessica. Se inicie con nosotros, con Todo de Nada. Te agradecemos la comunicación, Jessica, nos hiciste pensar, que es un poco la propuesta del programa. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, feliz día de la primavera del estudiante. Bien. Volveremos en algún encuentro, probablemente en la radio, quizás sí. Claramente. Se genera. Claramente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jessica. Te agradecemos. Un abrazo, y nos Bruno, estamos Maxi. Comunicando. Hasta luego. Gracias, otro. Un beso. Hasta luego. Bueno, estamos despidiéndonos de este programa. Programa, capítulo número 8, entonces, ¿qué aprendemos realmente en la escuela, Bruna? Es. Espero que hayamos dado algunas respuestas, ¿vos crees que sí? Yo creo que sí, creo ¿sí? que hay muchas más para dar, muchas más ¿no? para encontrar y muchas más preguntas. Bien, lo importante es que sigamos, como el programa intenta, cultivando inquietudes, sí. ¿no? Atreviéndonos a pensar, a sentir y pensar por nosotros y nosotras mismas. Así es. ¿No? Y Bruno, entonces hoy, ¿a quién saludamos? Y hoy saludamos a todos los estudiantes. Todos, todas, a todos. Todas las estudiantes, todos los estudiantes. Y a todos y todas, ¿no? Por el Día de la Primavera. El Día de la Primavera. Un día muy lindo para hacer cosas. Y un saludo para todos. Todos los que me conocen. Sí, sí. Para todos los que me conocen. Y hoy mi sobrinito está cumpliendo años, así que le mando un feliz cumpleaños. Bien, también estamos. Bueno, entonces, esto fue todo lo que tenés que saber de nada. ¿Qué se aprende verdaderamente en la escuela? ¿Y vos qué pensás? Nada. Una búsqueda imposible de lo imposible.